Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 21 al 24. Llénate del gozo del Espíritu Santo. En aquel mismo momento se llenó Jesús del gozo en el Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que estáis viendo, pues os aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros estáis viendo y no lo vieron, y oír lo que estáis oyendo y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llénate del gozo del Espíritu Santo. Disfruta de tu fe. Llénate del gozo del Espíritu Santo y como Jesús bendice y da gracias a Dios Padre por haberte creado, por haberte dado la vida, por ser cristiano y pertenecer a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Alaba tu fe. Entrega con fuerza tu amor a Dios. Ve a confesarte. Haz una buena confesión y te llenarás de Dios Espíritu Santo y empezarás a vivir una vida de gozo, de la alegría de la fe, con las obras de tu misericordia, que te alzarán el corazón a lo superior, a amar a Dios, la vida del hombre, de la persona, contando con la resurrección. Tú vas a morir antes de que cumpla 120 años y puedes decidir en esta vida dónde quieres pasar el resto del siempre en que vivirás. Disfruta de tu proyecto de vida. Eres libre para elegir. Eres libre para pedir con confianza a Dios Padre que te dé la fe en su Hijo Jesús. Eres libre de consagrarte, de ser uno más de los miles de consagrados que son fieles a su voto de obediencia, pobreza y castidad. Disfruta de tu vida. Eres libre. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.